saludar a los amables oyentes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos estudiando la Iglesia y la educación. Me acompaña gratamente nuestro pastor Ariel Flores Morales. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, mi hermano Raúl. Agradecido a Dios de poder estar juntos compartiendo, estudiando, repasando la palabra de Dios. En la Iglesia y la educación, llamados para vivir como luces. Las luces, en realidad, normalmente sirven en la oscuridad. Exacto. Es una forma, una aplicación muy poderosa en relación a esa llamada a ser luces, porque el mundo está en un periodo de tinieblas, de oscuridad, especialmente espiritual, no encuentra dónde ir, y todos están buscando algo para salir de esto, pero lamentablemente el camino que han escogido muchos son muy equivocados y están muy lejos de esta verdad. Vivimos en un mundo en oscuridad frente al dolor, frente al sufrimiento, frente a la tristeza. Nos encontramos con personas que no saben cómo encontrar la luz. Hace un par de días me encontré con un amigo y me decía, pastor, hace 30 años que no me volví a congregar. Hoy nos congregamos de manera virtual, ¿no? Claro. 30 años luchando solo, 30 años, me dijo, tratando de resolver los problemas, 30 años buscando a Jesús, pero he descubierto que es necesario estar junto con otro para ser fortalecido. Creo que Dios nos llama a eso, ¿no? Un llamado a ser luz, un llamado a resplandecer en este mundo de tinieblas. Y Jesús lo dijo así, de esta manera, en Mateo 5:14 dice: ustedes son la luz del mundo. Interesante eso que digo, ustedes, ¿eh? Van a ser, no, ese van a ser ustedes, son la luz del mundo, un presente. Dice: una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Dice: enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. ¿Sabe que mientras leía volvía a pensar en algunas cosas? La verdad que una ciudad en lo alto no se va a esconder, lo van a ver todo, y nadie va a encender una luz y la va a tapar. ¿Qué es tan gráfico lo que cuenta el Señor? Y eso es la vida del cristiano. Y cuando dice, mira, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver vuestras obras buenas. El problema es que si no son buenas, no van a brillar. Y el texto parte de una afirmación. O sea, ustedes son luces, y ustedes brillan, ustedes se notan, a ustedes los ven. Ahora, ¿cómo los ven? A través de las buenas obras. O sea, quizás podríamos leer el texto bíblico de otra manera, ¿no? Si no te ven, si no te notan, si no te descubren, si no saben que tú eres cristiano, ahora un poquito más personal, ¿no? Al nuevo tiempo. Si no saben que tú eres un adventista del séptimo día, si no se dan cuenta que tú guardas el sábado, si no se dan cuenta que tú esperas la segunda venida, si la gente no percibe que tú eres diferente, algo está mal. Y la afirmación es, ¿dónde está mal? Tus obras no muestran de que tú eres luz. Yo creo que esa lectura del texto bíblico de acusarnos o de mostrarnos que si la gente no percibe que estamos presentes, si la gente no se da cuenta que somos relevantes, si la población no se da cuenta, y aplicándolo hoy al tiempo que está muy bien, Si la población donde está tu iglesia no se da cuenta que tu iglesia es relevante, algo está mal. Creo, mi hermano Raúl, que en el tiempo de la pandemia, en este tiempo de crisis, es la oportunidad de ser luz como iglesia. O sea, pienso la canasta familiar, la olla solidaria, el visitar al enfermo, el preocuparse de los ancianos. Claro, hay mucho miedo, pero creo que es la oportunidad de ser luz. Y Dios nos está desafiando a eso. Escuchaba una persona que hacía una reflexión y decía, si tu iglesia la sacaran de aquí, la demolieran, ¿la echarían de menos a las personas? Yo diría, qué bueno que se fueron. Interesante. Uy, terrible, terrible, terrible. O sea, quizás viendo el otro lado positivo. Si fuese eso, ¿no? Si sucediera así, mi hermano Raúl, como usted dice, sería lindo escucharlos. Oye, qué pena que se fueron. Claro. Que los extrañamos. O si fuésemos nosotros, ¿no? Y pensemos ya ahora de una manera más personal. Si tú te fueras de tu población, si te fueras del edificio donde vives, del condominio donde te toca vivir, ¿te extrañarían? O diría, qué bueno que se fue, que sería lo más terrible que podría pasar, ¿eh? Pero yo creo que aquí el Señor nos pone un punto, una meta, un blanco muy alto, pero que es alcanzable. Ahora es interesante porque pensando en la persona, si es luz, la gente le gustaría, porque normalmente hay oscuridad, o de noche, si uno piensa de noche, ahí viene la luz, nos alumbra el camino, podemos llegar tranquilos. O sea, es una serie de aplicaciones que se pueden dar acá, pero que son relevantes cuando uno debe tomar ese cometido de ser luz, como Jesús dijo, ustedes son luz del mundo. Pero el problema está que quizás buscándole una aplicación más, imagínense que sea una luz, pero que esté dando una luz equivocada, distorsionada, porque la luz debería llevar a las personas a Jesús. Y ese yo creo que el cometido de todo cristiano cuando es luz, allanarle el camino, mostrarle el camino, abrirle la senda para que vayan a Jesús, porque qué pueden hacer viniendo nosotros. Nosotros hemos aprendido de Jesús como maestro ya en lecciones pasadas, y ahora como luz del mundo tenemos que hacer que las personas vayan al gran maestro, a Jesús, y para eso tenemos que ser luz. Y ser luces, ahora lo interesante es ser luces de noche y de día. Exacto. No solamente ahora, en algún momento. Mi hermano, yo creo que, ¿cómo yo puedo ser luz? Quizá una pregunta para ir concluyendo. ¿Cómo puedo ser luz? Una llamada telefónica, hola, ¿cómo está? Mira, ¿sabes qué? Quiero decirte que Jesús te ama. Un mensaje, ¿no? Un mensaje por WhatsApp, un texto bíblico. Oye, ¿sabes qué? Te llamo para saber cómo salió tu mamá de la operación. Claro. Ser luz significa justamente que cuando usted dijo algo que es muy importante, a todos les gusta estar en la luz. En la oscuridad yo necesito la luz. O sea, nosotros tenemos que vivir una vida y tener una acción cotidiana con nuestro prójimo, con quien nos relacionamos, a tal punto que para ellos sea necesario estar con nosotros. Es necesario juntarme. Sabe que necesito escucharte. Sabe que te extrañé. Ser relevante en una comunidad, ser relevante. Uno no ve en la oscuridad y uno dice porque está de noche. No, si los elementos no se muestran en la oscuridad, la luz es que muestra los elementos, por eso uno puede ver, puede mirar, y justamente como luces podemos dar la claridad, la visión para que vean a Jesús las personas. Amados oyentes, gracias por su atención, vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Que el Señor les bendiga y que Dios nos enseñe día a día a ser luz, a mostrar el amor de Cristo.